Bueno, gente, bienvenidos a mi podcast, tu podcast favorito. Nada, hoy tenemos un episodio muy especial, ¿verdad? Tenemos a mi pana, a mi amigo Francisco. Hola, mejor dicho, mi cuate, ¿cómo estás? Ándale, mi pariente, mi compa, ¿cómo estás? Bueno, como se dieron de cuenta, Francisco es mexicano. Así es, del norte de México, muy orgulloso. De Sonora. Ándale. ¿Cuál es la ciudad? Nogales, Sonora. Nogales, Sonora. Ok, vamos a empezar primero que nada diciendo, haciéndote la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? Muy buena pregunta. Pues Francisco nació y creció en, como dije, en una frontera de México y Estados Unidos. Él pues vivió viendo las dos culturas, tanto la mexicana como la americana. Al transcurso de su vida pues tuvo diferentes experiencias. Le tocó ir a escuelas mexicanas, tanto como a escuelas americanas. En tanto a mi familia, pues yo los primeros 7, 8 años nomás vivía con, pues mi mamá era una mamá soltera y vivía con mi abuela. Sí. Vamos a empezar preguntando. ¿Cuándo es que tú te mudas, tú tomas la decisión de inmigrar de México a Estados Unidos y por qué? Mira, pues eso iba con mi familia, ¿no? De los 12 años mi mamá conoció a una persona muy importante en nuestra vida, en la vida de mi familia. Su nombre es Mike Araya. Él pues se influenció mucho en que yo empezara a la escuela en Estados Unidos. Empecé la middle school y empecé a aprender un inglés un poco. Él también influenció en que siguiera el college en Estados Unidos, porque yo me quería ir a México, pero pues él dijo, no, síguele adelante y pues aquí estoy. Me vine para Seattle, Washington, dado que mi tía vive en Seattle, Washington, entonces Y ahora mismo, el apoyo ese. tu mamá vive en Dallas, ¿verdad? Sí, pues por lo mismo, al pasar de los años, ellos hicieron un negocio en Dallas. Lamentablemente, Mike falleció el pasado julio, pero pues seguimos adelante. Seguimos adelante, mi mamá sigue más fuerte. Yendo para atrás un poco, tú dijiste que tú ibas a escuelas mexicanas al igual que americanas. A mí, tu hermana me dijo que ustedes cruzaban la frontera todos los días para ir para la escuela. Así es, mira, fui la primaria, le hice en México, de primero a sexto grado. Cuando entré a séptimo es cuando me metí en la escuela americana. O sea que tu rutina era levantarte todos los días. Sí, levantarme todos los días, a Cruzar. eso de las 6:30 de la mañana, alistarme y hacer todo eso, y cruzar, hacer fila para cruzar a Estados Unidos. Diablo. Sí, yo creo que como una. Era como una fila de unos 30 o 40 minutos. Entonces esto era en Arizona, ¿verdad? Que es la frontera de Sonora, Arizona, arriba. Sí. Entonces tú te mudas para acá porque tu familia ya se había venido para acá. Sí, unos tíos están acá desde el 2012. Y pues me dieron la oportunidad que se me quería venir con ellos mientras estudiando en Bellevue College. Entonces, obviamente el propósito de venirse para acá es propósito de profesional, es ver ganar más dinero. Sí, pues bueno, más que nada el dinero es pues las diferentes oportunidades, diferentes experiencias de estudiar en Estados Unidos en vez de estudiar en México. Entonces, ¿ustedes consideran que estudiar por acá es mejor que en México? Claro que sí, aunque monetariamente es mil veces mucho más caro que en México, pero en México no nomás tienes que tener los estudios, también tienes que tener muchas conexiones para poder conseguir trabajos buenos. Entonces, ya habla que no sé por dónde empezar. Ok, entonces, ¿tú consideras que Primero que nada, ¿cómo fue ese proceso de inmigrar? O sea, yo no sé nada de esto, o sea, que tienes que explicarme con detalle. O sea, tú llenas un papel, lo envías como un permiso y entonces tienes que esperar que ellos te respondan. ¿Cómo es eso? Tienes que aplicar a una visa para estudiante. Esa visa la vas y la tramitas al consulado americano en México. Vas, pues te pides metes una solicitud pues, antes de ir. Y ya que te la aprueban, te dan una cita. Ya vas a la cita y si te la aprueban, Eso como una pues tienes entrevista. permiso. Ajá, como una entrevista. ¿Y cuánto más o menos se tarda eso? Como que desde el momento que tú llenas eso hasta que... Normalmente te dan la cita, pues depende de qué tiempo del año vayas. Normalmente te dan la cita como unas 2 semanas a un mes. Y, o sea, que fue rápido ese proceso de pedir eso. Pues relativamente sí, porque como yo ya era estudiante Arizona. en Arizona, entonces ya nomás era tramitar otra vez la visa, pero pues no me hicieron muchas preguntas yo cuando fui a la Okay. entrevista. Entonces, tú ves que esto es... Entonces tú, okay. Tú estabas en séptimo, que tú decides estudiar en Arizona. Todavía tú estabas viviendo en Sonora. Entonces, ¿cuándo es que tú te mudas como que a... Tú te mudas a Arizona después, como tal? No, nunca me mudé a O Arizona sea, tú te completa. mudas directo para acá. Sí, de vivir en Nogales, Sonora. Ahí estuve de séptimo hasta el doceavo grado y ya después de ahí me vine directo para acá. Diablo, entonces tú consideras que esto es algo que vale la pena realmente. Pues sí, yo digo que sí, porque es como que si tienes los recursos para venirte, yo digo que te vengas. Entonces, porque tú no, ok, ahora mismo tú estás aquí como estudiante. O sea que tienes como que un periodo que tienes que renovar eso o volver, ¿cómo es eso? Sí, pues ahorita con Bellevue College tengo la visa que se me expira hasta el 2016. Pero ya después, como Bellevue College es nomás una escuela de 2 años, después ya cuando ya apliqué pues, a diferentes universidades, ya depende de la que me acepte, tengo que ir otra vez a hacer el proceso para cambiar de Entonces, universidad. tú te la va a cambiar a residencial, o No, sea, bueno, o sea, primero voy a. Depende, ahorita aplicamos para la residencia, pero todavía no hemos escuchado nada, pero por lo pronto, si me estoy en la universidad, pues voy a tener que hacer el proceso como entonces estudiante. tu mamá y tu, o sea, tus tíos, ellos tienen ese estatus como que visa de residencial o son ciudadanos. Y mis tíos son residentes, mi mamá pues, también está en el proceso de la residencia, Ah, como okay. nosotros. Entonces, como que, porque uno ve desde la perspectiva mundial de México, es que la gente se tira, o sea, cruzan la frontera sin papeles, ilegalmente. O sea, porque yo no sé mucho de este tema. Yo trato de leer de esto, ¿verdad? ¿Por qué esto se hace? O sea, porque... Pues más que nada lo que le llaman el sueño americano, venir a Estados Unidos para tener un trabajo y pues mandar dinero a sus familias, dado que en México el desempleo está creciendo todos los días. Okay. Ya es cierto, y necesito una razón, pero ¿tú crees que eso se atribuye a que como tú trabajas acá, ganas dólares que vale más en México? Sí, pues claro, porque por ejemplo, un trabajador en la construcción gana pues relativamente el triple de lo que gana un trabajador en construcción en México, si no es que más. Entonces, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar un poco de... Vamos a cambiar completamente. Yo quiero hablar de la comida que ustedes comen. ¿De la comida? Exacto. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos de carne asada. Los tacos de carne asada en Sonora se hacen un poco diferentes como se hacen en todo México, porque usamos mucho la tortilla de harina y pues las mejores carnes de todo México se dan en Sonora porque Sonora es una A zona mí, ganadera. porque se dice que el taco original es de maíz, ¿verdad? Sí, en el centro de México la venden así, la tortilla de maíz. A mí no me gusta mucho la tortilla de ese maíz, no sé por qué. ¿Cuál tú prefieres, harina o maíz? Pues en mi, para mí me gusta más la de maíz si es de Sonora, porque las que he probado de aquí que son de maíz no son muy buenas. Entonces tú dices que aquí no hay mucha comida buena mexicana, ¿verdad? Pues así como en México, no, no, No. nada, nada parecido, aquí está muy americanizada la comida mexicana. O sea, tú dices el taco trucks y eso. Entonces, esto es algo porque yo he visto bastante con ustedes. Para pasar mucho tiempo con ustedes, ustedes le echan salsa picante a todo. Pues a todo A lo que se todo. pueda. O sea, al desayuno. Mira, nosotros fuimos a A una conferencia en conferencia. Chicago. Entonces yo veo que vamos a desayunar. Pancakes, huevos, bacon, lo que tú ves normalmente es un desayuno normal, ¿verdad? Entonces viene esta gente, cogen, mira, el pote de salsa picante de Tabasco y se lo echan a todo eso en el desayuno. Pues nomás en el huevo, no es como si lo vamos a echar al Ah, bueno. pancake, pero pues. Pero pues nos gusta tener un toque picante en todas las comidas. A mí no me gusta la cosa picante, si ya tienen en cuenta Entonces, pues una vez también, yo no sé quién fue la persona, pero estábamos en el ACC y entonces trajeron dulces mexicanos, ¿verdad? Dulces típicos. Muchos de ellos son bastante buenos, ¿verdad? Pero en ese dulce se incluía uno que se llamaba el famoso El pulparindo. pulparindo, el tamarindo enchiloso. Mira, les voy a explicar primero qué es esto. Esto es una paleta. Está en forma de paleta y como en forma de gomi, o qué sé yo, cómo se le dice eso. Entonces, esto es como un sabor de tamarindo, ¿verdad? Entonces tú lo pruebas, pero la cosa es que tú tienes el sabor de tamarindo y entonces también tiene pique. Sí, pues que tiene chile, unos son sabor chamoy y otros con chile. ¿Sabor qué? Chamoy. ¿Qué es eso? Chamoy es como, ¿qué podría decir? Es como un tipo de salsa, pero no es pic, o sea, no es tan picosa. Es Picosa. más bien como que. Te voy a dar a probar porque no Sí. sé cómo explicarlo. Es principalmente pues el que yo conozco lo hacen con naranja y China. ¿Con qué más? Bueno, sí le echan un poco de picante, pero pues no, en realidad no pica tanto por la naranja que lo hace dulce. Algo que también quería decir, como lo que vieron ahora mismo, ¿verdad? Es que nosotros pues todos somos latinoamericanos, ¿verdad? Todos somos latinos. Pero, o sea, todos hablamos el mismo idioma, técnicamente, que el español. Pero pues, en diferentes lugares muchas cosas significan diferentes cosas, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra que él dijo ahora mismo, la palabra naranja. Que nosotros en Puerto Rico le decimos China. ¿Sabes por qué se dice China? No. Porque vienen de China. ¿En serio? Sí. Por eso tuve las mandarinas. Entonces, el idioma que hablan los chinos es el mandarín. ¿Entiendes? También palabras. Dime, para la audiencia puertorriqueña, ¿verdad? Que es la que escucha esto mayormente. Esas frases mexicanas. Porque yo sé que está. Que si no manches. No No manches, manches, el pero no ¿qué onda, manches. güey? No, espérate. No manches es básicamente como una forma censurada de la frase como tal que es no mames. Entonces para ustedes eso es como que muy vulgar decir no mames. Un poco. Sí. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Los sonorenses le dicen, algunos le dicen qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pex? ¿Qué pex? ¿Qué pedo? Obviamente, ¿sabes lo que? Bueno. Nosotros no usamos la palabra pedo en Puerto Rico. O sea, quitamos la D y usamos peo. Simplemente así, peo. Entonces, otra palabra así, frijoles, que nosotros le decimos habichuelas. Dime otras más palabras, frases, qué sé yo. Pues, al igual que qué pedo, decimos qué rollo, qué ¿Qué rollo? show, Cubo. qué hubo, ¿Qué hubo? qué ¿Qué hubo, hubo? qué tranza con la ¿Qué panza, ¿no? tranza con la panza? Yo escuchaba así porque yo veo así novelas a veces que si La la neta neta. del planeta. Estas son mayormente palabras chilangas, ¿verdad? O, sí. Chilangas, para los que no saben. Se le dice chilango a las personas que son de la Ciudad México, DF. Chilango, chilanga. En verdad que sí, yo tras unirme a este club de latinos, Latin American Culture Club, el Centro Latino, bla, bla, he aprendido bastante sobre la cultura de ustedes, ¿verdad? He aprendido bastante sobre lo que es México, lo que dicen ustedes, lo que comen ustedes, los estados. Mira, yo te puedo mencionar los estados mexicanos. ¿En serio? Bueno, no todos, pero Pero la mayoría. bueno, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, DF, Yucatán, ¿qué más? Ah, Puebla. Pues esos son los que puedo mencionar. Pero trata de buscarte otro puertorriqueño que te pueda mencionar por lo menos tres estados No, eso es mexicanos. cierto. Bueno. Entonces, otra de las costumbres que tienen ustedes, son que sí, el Día de los Muertos. Sí, diferente. Esto yo lo aprendí ahora, el Día de Reyes se hace algo que se llama una rosca de Reyes. Que básicamente, ¿cómo puedes explicarlo con una rosca Sí, de como el Día de Reyes es más que nada una tradición religiosa Reyes? pues, de la religión católica. Pues dice la Biblia que unos días después de que hubiera nacido Jesús, llegaron unos pues Regalo. reyes magos a llevarle regalos. Ajá. En realidad en la Biblia creo que dicen unas personas del Oriente. Ajá. Llevarle regalos, llevaban mirra, oro y incienso. Y pues cada regalo significaba una cosa. Pero pues más que nada en el DF o en el centro Pero de México se usa, en vez de que Santa Claus te traiga regalos, te traen regalos los Reyes Magos. solamente ellos Pues o no, celebra no los nomás los dos. del DF, la gente del sur de México. No, pero quería que explicara también lo que era la rosca como tal de Ah, oh, Reyes. sí, claro. También en el día del arroz, pues de los De Reyes Reyes. Magos, que es el 7 de 6 abril. 6 de enero. 6 de enero, perdón. 7 de abril, dije. El 6 de enero se parte una rosca. En la rosca vienen, Entonces pues la roca es como es un pan dulce. es redondo, es co Ajá, en forma de rosca. exacto, sí, como de forma de dona, se lo voy a leerlo. Ándale, pero pues como que dice muy grande. Y cada pan tiene como aproximadamente unos 2 a 4 monitos. Ajá. Y cada monito representa al niño Jesús. Y si te toca, si O ca sea, cada quien parte su pedazo exacto. de rosca. Y si te toca el monito, el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, tienes que hacer tamales para todos. Obviamente, para ustedes que no saben lo que son los tamales, tamales en Puerto Rico que nosotros conocemos como pasteles. Básicamente es una ustedes usan como una hoja para enrollar esto, Es ¿verdad? un Exacto. los hacen con hojas de maíz o con cáscaras de plátano. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro? Porque a mí me dicen, ay, que sí es masa, pero ¿qué es lo que hay adentro? Sí, depende de lo que lo hagas. Normalmente se hace de masa y ya ¿A le qué te refieres pones con masa? Como que es pan. Como no pan, es ¿no? es harina de maíz Ok. y está como que pues, no sé si ustedes usan la palabra amasada. Ajá. Pues le echan diferentes ingredientes hasta que ya se hace un poco así como fuera masa. Ajá. Ya eso se pues embarra en la hoja y arriba le pones lo que tú gustes. Le puedes poner carne con chile, pollo con chile y verduras, o puerco, o pavo, o lo que quieras. ¿Verdad? Y Saben buena. Sí, yo la he probado. son muy buenos. O también los pueden hacer de elote. ¿Qué es eso? El elote es pues el maíz. Y lo que hacemos, pues deshojamos todos los elotes y les quitamos todos los granitos y el granito se muele. Y hasta que se hace, pues, así como la masa y Okay. con un chile verde y así nomás. Picante. Y queso. En Puerto Rico siempre se dice que en México tú nunca puedes decir la palabra, escucha bien, la palabra, tú nunca puedes decir en México la palabra bizcocho. Bizcocho. Bizcocho. Pues depende para qué lo estás usando. ¿Qué Bueno, significa para ustedes? yo a lo que se me viene a la mente cuando escucho bizcocho es como que le estás diciendo a una mujer que está así como que acá, pues, Pues, ¿tú bonita. sabes lo que significa bizcocho para nosotros? Me imagino que algo cerca, algo como que un tipo de pastelito. Ajá. ¿Sí? Bizcocho significa pastel, Pastel. básicamente. Ajá. Nosotros usamos la palabra pastel. Que son otras palabras. O sea, tú no puedes decir la palabra pendejo en México, ¿verdad? Pues sí la puedes decir, pero pues te parten la madre. No puedes decir la palabra cabrón. Pues también la puedes decir, pero... Bueno, en ese caso no la puedes decir. O sea, si le estás hablando a tu abuelo, pues no le vas a decir, cabrón. Ajá, pero no es como que entre amigos tampoco. No, si entre amigos dice que, ¿qué onda, cabrón? Ah, bueno. ¿Qué iba a decir? Iba a decir, pues también otra palabra media así, media inapropiada, que nosotros usamos mucho. ¿Sabes la palabra bicho? Pues para mí bicho es como un insecto. Exacto, un sexto animal. Básicamente en toda Latinoamérica, España, bicho significa animal, insecto. ¿Tú sabes lo que significa en Puerto Rico esa palabra? No. Pues básicamente, bicho es lo más malo que tú puedas pensar, lo más inapropiado. ¿Qué se te viene a la mente? No, pues puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede ser la parte del hombre. Exacto. ¡Woo! Pues sí, no puedes decir esa palabra en Puerto Rico. Porque te lote. No, pues sí. ¿Qué otras palabras o frases tienen ustedes así? Para eso. No, no, para para lo Okay. que quiera. Mira, por ejemplo, en Sonora se usa la palabra buki. Buki, ¿qué es eso? Buki, que es un niño. Como decir chavo. Como si un chavo, si ya te vas, como en Sonora, hay mucha gente de Sinaloa, sinaloense también, Sí, no lo sé. bueno, más bien donde yo vengo, porque ahí hay maquilas y la gente de Sinaloa se viene a trabajar ahí. Entonces también se usa mucho la palabra plebe, que viene Pero, del plebeyo. o sea, como alguien pobre o No, que es también como un niño. ah. El plebe o el buki. Ah. También se usa la palabra Nosotros bichi. usamos plebe para alguien que es pobre o de clase baja, qué sé yo. No. Ajá, continúa. También existe la palabra bichi, Bichi. que significa desnudo. O Ajá. sea, ¿Cómo se si usa eso? O sea, tú estás bichi. tú estás bichi Pero o ese es él está como bichi. bichi, como el Pues bitch. no, pero sin la T es bichi nomás. Ajá. Nosotros. O también se usa bichicori, que viene el bichicori viene del tribu de los mayos. Mayo es una tribu que Los está en mayas. Sonora. No es maya, es Oh, mayo o okay. no. Y ellos usan esa palabra. Ah. No me acuerdo bien si son los mayos o los yaquis. Pero uno de los dos usan. Yaquis. Yaquis también es otra tribu Ah. que son pues de Sonora. Y es bichicoris en su idioma significa nudo, pero pues nosotros la cambiamos a bichi. Yo imagino que México es un sitio muy grande y hay diferencias como que las personas que viven en diferentes regiones, ¿verdad? Por ejemplo, las personas de la ciudad, como por ejemplo tu novia, un saludito, le enviamos un saludito también a ella que Hola sabemos que está María, escuchando. Un ojalá que me abrazo. estés escuchando, te Pues amo. nada, le enviamos un saludito a ella y a tu hermana también le enviamos un saludito, que sabemos que la mencionamos ahorita. Sí. Nada, pues estamos aquí en directo, estamos en una conferencia, Ya que estamos me ahora mismo en un Washington. cuarto de hotel, fíjate. Así es, ya que me Washington, venimos de la alberca. La piscina. La piscina, la alberca. No, El estamos ahí chilling. chapoteadero. Hecho, ya se, en verdad se llenó y había un desmadre, como dicen ustedes ahora. Clase de Despapaye. desorden. Estamos ahí chilling. Dale. Nosotros, latinos, nosotros el PC. Y viene un montón de gente a joder, entonces. Pues nada, tú puedes decirme a mí como que las diferencias de la gente en diferentes sitios de México, por favor. Diferencias como que, por ejemplo, diferencias que tú ves en personas de la Ciudad de México, como tu novia o de otros lugares. Pues yo pienso que en cada estado pues, hay muchas diferencias entre uno con otro, hay unos que son muy similares, unos que son muy diferentes, tanto en lo que comen, en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que se expresan. Muy diferente, hay gente que se puede tomar algo muy muy a pecho y otros como que más le vale. Por ejemplo, en Sonora somos muy, no sé si ustedes usan la palabra carrilleros, Carrillero, ¿qué es eso? que es así como que se podía tomar como que bullying, pero pues Pudding. bullying. Ah, bullying. Sí. ¿Pero qué significa esa palabra? Pues la carrilla es como que estar así como que es echando broma por algo en específico. Por ejemplo, estoy echando carrilla porque te gusta una persona o algo así. Entonces, vamos a cambiar un poco de tema. Ustedes son muy amantes del fútbol, ¿verdad? Sí. Entonces tú eres del Chivas. Yo le voy a las Chivas del Guadalajara. Ahorita no Pero estoy. en Sonora no hay un equipo de Liga MX. No, porque pues en Sonora no, O cerca. desde que tengo uso de razón, no, nunca he estado en el fútbol. Sonora se conoce por el béisbol. Sí, de hecho, el equipo de Hermosillo. Ganó los naranjeros, ganaron La Serie del la Caribe. Serie del Caribe. Sí, yo me acuerdo. Nosotros vemos eso mucho. Y yo creo que nos ganaron a nosotros porque se lleva una final, algo así. Entonces, tú creciste viendo al Chivas. Sí. Entonces, esto es en Guadalajara, que tú no estaba muy cerca de donde tú estabas, ¿verdad? No, pero pues las Chivas es un equipo, como Y dicen, es el equipo de México, porque ¿en todo el mundo le serio? va a las Chivas. ¿Todo el mundo? Es que pues es el único equipo mexicano de la Liga MX que juega con puros jugadores mexicanos, no tiene ningún jugador Ninguno. extranjero. Eso es como una política, que si tú tienes que ser mexicano para jugar Así en el es, para equipo. jugar en el equipo. Ah, ok. Es por Entonces, eso. ustedes odian al Club América. Pues sí, porque son los el rival desde hace muchos años de las Chivas, y de hecho el domingo van a jugar el clásico Chivas América. Chivas contra América. Sí, el domingo. Bueno, pues arriba las Chivas, como que te le dicen así Es mismo. todo arriba, los Chivas. Y entonces también está el Cruz Azul, que también está en Pues el sí, DF. son 18 equipos. Entonces yo sé que en Guadalajara hay otro equipo también, los Leones Negros, yo creo que son. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ¿a usted no le gustan los deportes como el béisbol ni nada de eso? A mí sí, porque pues como sonorense pues me crecí viéndolo. No ve los gringos, grandes ligas ni nada de Las eso. grandes ligas. Pues si lo veo, nomás veo normalmente la Serie Mundial. Y el único equipo que alguna vez he seguido es a los Diamondbacks de Los Arizona. Diamondbacks. ¿No te gustan los marineros? No, No. son muy malos. Este año es tan bueno. Pues a ver cómo les va. Eso dicen al principio y luego ya ven. Es verdad, eso dijeron el año pasado. Nada, yo tengo taquillas por ahí para ir para el juego, si quieres ir para el mes que viene. Ahora. Las conseguí a $12. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Te ¿Qué iba a decir? invitas? ¿Tú no te gusta el baloncesto entonces? También. Pues en Sonora no es como que tiene grandes equipos de baloncesto, pero sí. Por ejemplo, Nogales, por ejemplo, tiene un equipo de baloncesto. No son muy buenos, pero pues ¿Por qué? en la liga del estado, pues sí llevan competencia. Yo no me acuerdo cómo se llama este torneo. Yo no me acuerdo, yo creo que era como que el torneo de América, FIBA América, La yo no sé si tú lo viste, FIBA. que México quedó campeón de eso y le ganaron a Puerto Rico en la final. Oh, sí, y pasaron al Mundial del Exacto. Baloncesto. Por primera vez en quién sabe qué tantos años. Entonces la cosa es que yo no sé si tú te diste cuenta, pero el dirigente del coach o sea, el coach de baloncesto del equipo nacional mexicano es puertorriqueño. Oh, ¿en serio? Sí. Le ganó a su propio, no sería idea. Ajá. Porque hubo un revolú, un desmadre con el equipo de nosotros de Puerto Rico. Entonces contrataron a un gringo de coach. Yo no sé si tú sabes quién es Rick Pitino. No. Él es coach de Louisville. De colegial. Tú eres Arizona. Diamondback, I mean, Arizona The Wildcats. Wildcats. Yeah. Y Phoenix Suns. Phoenix Suns. Voy a decirte. Ah, pues este tipo va a ser el coach ahora de ustedes. Ay, bendita. No sé qué más decir entonces. ¿Tú no tienes nada así para decirle a la gente o algo que tú quieras hablar? No hay nada. Pues a todos mis hermanos de Puerto Rico, posteriormente, bueno, antes en este año escolar, me tocó probar una comida puertorriqueña que pedimos de la isla, Es el el restaurante. African Ajá, y Latino, African Fest, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llama. pedimos arroz con habichuelas y pollo. Era pollo guisado. Pollo guisado estaba Y los tostones delicioso. también. Estaba delicioso el plátano. De verdad, nosotros le decimos plátano, pero que ustedes le dicen el plátano macho, ¿verdad? Maduro. Está tocando la puerta. Yo no sé si tú sabes como que de cosas controversiales así, pero tú como que viviendo en la frontera mexicana o Estados Unidos, como que tú veías como que violencia y eso. Claro que sí, de hecho, Nogales llegó a ser una de las ciudades más violentas de todo México. Y pues sí, el crimen organizado impactó mucho a esa ciudad. Pero, o sea, a violencia tú dices que escuchaste tiros, como que veía gente, o sea, explica, como que. Sí, pues era cosa de que a diario se pues, mataban a alguien porque andaba en sus pues, malos pasos y cada rato escuchabas tiros a lo lejos o a lo cerca, si tenías mala suerte. Cada rato pues en los periódicos aparecía que había amanecido alguien muerto, embolsado, o encostalado, diferentes. ¿Qué tú crees de esto? Triste. Porque estoy bien. Esto está triste porque. Muy triste. ¿Cómo te digo? Muchas veces, como que los policías, las autoridades mexicanas, como que saben de estas gangas, de estos No, claro. carteles, y pues no hacen nada al respecto. O sea, Claro. la mayoría, como que básicamente los sobornan. Sí, de hecho, yo viví en un vecindario, pues como dije, con mi abuela, y pues ella tiene esa casa pues, desde que estaba joven, porque esa casa era de sus papás. Entonces, pues ella siempre vivió en ese vecindario. Lástima que pues a ese vecindario llegaron las personas a vender pues diferentes tipos de droga. ¿Qué tipo de droga? ¿Cocaína? Pues la verdad nunca les pregunté, Okay. pero creo que era marihuana y Ajá. cocaína. Entonces ahora como vemos que en estados como se está legalizando esto, está la marihuana, ¿verdad? Sí. Es una pregunta. ¿Tú has probado marihuana? No. No. Nunca. ¿No has fumado tampoco? ¿Te gusta tomar, beber? Me gustaba antes, tomaba mucho, pero ya. Pero ya Tequila, dejé el mucha vicio. tequila. Ese es el que ya dejé hace mucho tiempo. Y las chelas, para los que no saben, son las Ándale, cervezas. las Las chelas. chelas, ¿te gusta cuál es tu favorita? ¿La Corona, la Montejo, la Tecate? En México probé la Tecate y la Indio. La Indio. Nunca he escuchado eso. Yendo para atrás, lo que estábamos hablando, estamos viendo cómo esta legalización por acá está como que afectando a esta gente, ¿entiendes? Como que ya no van a hacer tanto. Pero nosotros en Puerto Rico decimos al dinero. ¿Sabes cómo le decimos? Chavos. Okay. Chavos. No van a hacer tantos chavos como lo que hacían antes, ¿verdad? Porque esto se está legalizando. La gente va aquí, un gringo no va a ir a comprar marihuana en el punto. Drug dealers, qué sé yo, van a ir a la tienda a comprarle, ¿entiendes? Que no Sí, arriesgan su vida. Y entonces, pues esto hace que esta gente en México pues no gane tanto dinero como ganaban antes, ¿verdad? Pero, ¿cómo te digo? O sea, es increíble porque anoche yo estaba viendo también algo de la tragedia de Ayotzinapa, ¿verdad? Sí. Los 43 estudiantes que no, realmente no se sabe si desaparecieron o si murieron. Los mataron, no se sabe. Entonces, pues yo estaba viendo ayer que aparentemente y alegadamente, yo no sé si era el alcalde o de la autoridad, o sea, los policías federales o qué sé yo, arrestaron estos estudiantes y se los dieron a un cartel, ¿verdad? Algo así, ellos los, se cree que ellos los desaparecieron y que ¿Pero pues por qué los... fue? ¿Porque estaban hablando, como que estaban diciendo la verdad o qué? Estos estudiantes son unos estudiantes de escuelas rurales. Ellos estudian, son de una escuela de puros estudiantes varones y estudian para ser maestros y enseñar pues en los campos donde no hay mucha, no hay escuelas, ¿no? Entonces, todos los años el gobierno mexicano pues les quiere quitar estas escuelas ¿Por qué? porque No hay dinero. pues no sé si no sea que no haya dinero, o más bien es que no quieran gastar en pues porque la educación para ellos es gratis. Entonces, el gobierno no quiere gastando en el mantenimiento, pagarle a los maestros y todo eso. Entonces pues ellos tienen que ir todos los años a protestar para que les den el dinero para el siguiente año. Exacto, ¿no? Entonces ellos iban en su camino a protestar y fue cuando pasó esto. Diablo. Entonces, De hecho, déjame ser un poco más claro. Ellos iban en el camino a protestar de otra tragedia que pasó el 2 de octubre, no me acuerdo exactamente qué año, pero fue como en el ochenta y tantos. ¿qué pasó ahí? Es el 2 de octubre, una escuela rural también, llegaron el policía mexicana y empezaron a balacear a los estudiantes y de esto no se escuchó nada en la radio, nada en las noticias. Prácticamente el gobierno ese día se salió con la suya y Exacto. Y nadie se dio no, cuenta, o sea, ni nada, mundialmente. mundialmente no, na, na, nadie supo. Lo bueno que estudiantes de estas escuelas pues lo hicieron, trataron de hacerlo público, aunque pues las noticias mexicanas no dijeran nada ni nada. Entonces por eso ellos sí, ellos todos los años también iban a protestar sobre eso. Ellos iban, creo que rumbo a la Ciudad de México cuando los interceptaron la policía mexicana. Entonces, o sea, iban a protestar porque mataron a estudiantes y pues los desaparecieron a más estudiantes. Qué irónico. Entonces, pues, ¿tú crees que como que ahora es diferente porque ahora todo el mundo está conectado a internet? Todo el mundo está en Facebook, Sí, Twitter. pues por eso ahora se hizo Exacto, más ahora viral. la gente ve los videos. En esos tiempos de antes era más fácil quedarse callado y que nadie supiera lo que pasara. Entonces, vamos ahora como que a cambiar para acá. Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez en tu vida han discriminado en contra de ti por tu nacionalidad? La verdad, nunca he sentido una discriminación, porque pues los 18 años viviendo en México, pues al cruzar a los Estados Unidos nunca había, como que dice, discriminación, porque, o sea, sí había, pero muy poca, porque es como que en Estados Unidos, bueno, la parte que yo vivía, bueno, que yo cruzaba a Estados Unidos era como que Arizona. era hacia Arizona, aunque sí se conoce como un estado muy racista, pero en la parte del sur, pues, hay puro, la mayoría era hispano, entonces no tenías ese tipo de racismo. Okay. Y más bien como que en esta parte oeste del Estados Unidos, que la parte más básicamente liberal, tú puedes decir así, como que más abierta a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué tú crees de las cosas que pasan aquí en los Estados Unidos de América? O sea, aquí tú ves que salen, de repente salen muchas noticias cuando matan a negros, a policía, cosas en la política, como que muchas veces los republicanos no quieren que si los gays se casen, no quieren legalizar la marihuana. ¿Qué tú crees como que de lo que, o sea, qué tú crees como que de los Estados Unidos como tal? O sea, realmente como que se necesita ser como que más. ¿Tú crees que como que todavía Estados Unidos sigue siendo un país racista, un país muy antiguo o qué sé yo, tira? Pues yo pienso que cada día pues sí va moviendo un paso adelante, pero pues muy despacio. De pues que fue la guerra civil y pues las protestas para el movimiento de los derechos civiles, donde participó pues Martin Luther King. Desde entonces pues cambió mucho Estados Unidos en ese aspecto, pero todavía le falta mucho. Mucho en avanzar. En avanzar y educar a todos que por el color de tu piel no significa que eres más o eres menos. Es por la personalidad. Hablando de protestas, vamos, ¿cuándo es que vamos a estar presentes ahí nosotros en May Day? ¿Cuándo es eso? El 1 de mayo es la propuesta contra la inmigración y la. 1 de mayo en México y en varios países de Latinoamérica se conoce como el Día del Trabajo. Entonces vamos también a protestar sobre los derechos del trabajo para los Eso es en latinos. Seattle, En ¿verdad? Seattle. Pues nada, vamos a estar ahí. ¿Qué más? Llegamos al punto que ya no sé, ya yo como que tiré todos los temas, no sé de qué más hablar. ¿Qué? Pues nos despedimos. Ah, sí, vamos a hacer la última, porque sé que tiene que hacer tarea. Perdón, ¿qué tú le, cuál es tu, qué tú le recomiendas, cuál es tu advice, tú, qué tú le dices a esas personas que tratan, no necesariamente como inmigrar o de hacer un cambio en sus vidas o para ser como nosotros, entiende, estudiar y mejorarse uno mismo y a su familia? ¿Qué tú le dices a esas personas? Pues yo les digo que si tienen la oportunidad, no hagan las cosas a lo, como se dice, a lo pendejo. Las hagan, pues, que piensen en sus opciones, porque muchas veces la gente no piensa lo que hace y pues termina en muy, muy mal estado. Entonces, pues, piénsenlo primero y si les da, tienen la oportunidad clara, pues que lo hagan. Ajá. Se vengan. ¿Tú sabes lo que significa eso en Puerto Rico? Que se vengan. Que se O vengan. sea, venirse. No. Algo súper, súper malo, en verdad. No te, ni te lo voy a decir. Okay. O sea, no, significa obviamente lo mismo que este significa como que venir a un lugar, pero tiene un doble sentido también, ¿entiendes? Yo ya me imagino que. Sí, ok. Bueno, pues yo creo que ya llegó hora de despedirnos. Yo soy Jorge, Jolito Torres Podcast. Sería hasta la próxima, Francisco, despídete Nos ahí. vemos, Jorge. Nos vemos, mis Mi panas. pana, mi cuate, ¿qué onda, güey? ¿Cómo ustedes se despiden en México? ¿Que ustedes dicen adiós en México o qué dicen? Hasta luego, Hasta porque luego. adiós es que hasta nunca, entonces hasta luego. La verdad. Bueno, pues hasta luego, gente. Será hasta la próxima. Los quiero, los queremos. Nada, muchas gracias por escucharte y espero tenerte más a menudo aquí en este podcast. Y nada, viva Eso. México. ¡Viva México! Viva, ¡Arriba las viva, Chivas! que viva la Chiva, viva Puerto Rico y sobre todo Of course. que viva Latinoamérica. Es todo. Nos vemos, gente. Será hasta la próxima. Side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Pinche gringo, ¿qué?